Tranquila, yo le llego en media hora, media rola, me exploto en media hora. Dos percos y tú me chingas como loca, cinco copas y se desborda la copa. Parece nena buena, y si supieran tiene un corazón de piedra. En la nota es cuando más ella genera, y en el tubo se menea a su manera. Ella está pa' los verdes, ¿me entiendes? Sin ti que yo no sé qué tú pretendes. Prende, sorprende. Está bien bellaca, está moja, saloa, me lo da y se desaloa. Está bien perdida que lo va, voy a llegar a la palma, a quiquear, a fumar, a chilear. Detectiva, por ti que ella se activa, resistiva. La autoestima por las nubes como rascacielo, china, media china, no adivino. Pero sé que te imaginas este bicho ahí encima, él mojándolo, bebiéndolo, mirándolo. Tú no dime tu vida si te estoy dando yo. Tienes evo, pero en tu cuarto falto yo. Tú no lloras, tú lo mandas por carajo. Por carajo y el otro para por nada. Una diabla con un cortecito en ala, yeah. No te enamores que te sana, no te enamores que te sana. Tranquila, yo le llego media hora, media rola, me explota media hora. Dos percos y tú me chingas como loca, cinco copas y se desborda la copa. Parece nena buena, y si supieran tiene un corazón de piedra. En la nota es cuando más ella genera, y en el tubo se menea su mano. Una tabla con cesito en cara, yeah. Se menea su manera, se menea su manera.